buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 12 de agosto de 2017. Con mucho placer, pues, me encuentro nuevamente con ustedes después de unas, vamos a decir, merecidas vacaciones. Y, bueno, pues, aquí todos los culés estamos pendientes de los fichajes. Esta directiva no termina de cerrar los fichajes que queremos. Pero nosotros aquí en podcast sí tenemos nuestro fichaje y con mucho gusto y mucho placer, pues yo quiero presentarle a mi amigo y compañero Alejandro Latanzi. Que es culé hasta la médula y me va a ayudar a mí a balancear un poquito las cargas aquí en este podcast para que no sea todo el tiempo dos madridistas contra uno. Así que bienvenido, Alejandro, a esta que va a ser tu casa. Y bueno, preséntate tú, pues, a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, por la invitación. La verdad que llevamos varios días tratando de poder arrancar que me invitaste y por suerte hoy pudimos. Y bueno, esperemos que sea la primera de muchas discusiones que tengamos con los otros compañeros aquí en tu podcast. Y bueno, la verdad que muy agradecido. Para hablar un poquito sobre mí, sí, soy la verdad fanático de Barcelona hace muchísimos años. Primero, porque era una sangre llama. La verdad que mi abuela tenía sangre catalana. Y siempre eso llama un poquito, porque por el otro lado mi opinión es muy italiano. Siempre he sido fanático del Barcelona y no del fútbol italiano. En realidad comencé a ser fanático, quizá ahorita lamentablemente para nosotros los venezolanos, cuando llegó Maradona al Barcelona, ahí digamos que empecé a ser algo más furibundo de Barcelona, ¿no? Ya me gustaba, ya era el equipo de hecho de España que yo seguía, pero cuando llegó Maradona yo fui un gran fanático de Maradona, como muchos de nosotros creo, futbolísticamente hablando. Y bueno, a partir de ese momento no importa que se haya ido para otro equipo, ya seguí, me quedé con el Barcelona y ahora por suerte tengo un gancho más fuerte para ser fanático más duro de Barcelona, que es Luis Suárez, que soy uruguayo de nacimiento, y bueno, Lucho, como decimos en el sur, lo banco con todo, me parece un jugador extraordinario, y bueno, por suerte lo tenemos nosotros, y para envidia de los merengues, que en algún momento lo quisieron, aunque después lo niegan, eso le dan el alma, pero bueno, es nuestro. Sí, señor, el mejor 9 del mundo y de lejos. Bueno, sí, muy bien. Bueno, te repito, pues un gran placer para mí tenerte aquí. Esperemos pues que ya para la próxima ocasión del podcast pues estemos todos presentes. Y bueno, pero vamos a entrar en materia si te parece. Pues sí. Obviamente lo que ha habido en la pretemporada, pues aparte de lo que fue la gira a Estados Unidos, etcétera, pues obviamente estuvo marcado por el episodio Neymar. Entonces, yo quería un poquito tus impresiones sobre eso. Yo me reservo mi opinión para después, pero entonces, ¿cómo te parece que se fue Neymar y cómo crees tú que el equipo debe suplir su ausencia ahora, Alejandro? Bueno, mira, yo creo que todos los barcelonistas sentimos mucho que se haya ido primero el equipo. Yo creo que ese tridente, sin duda, ha sido de los, sin exagerar, de los tres tridentes más grandes del fútbol europeo, sin duda, de la historia. Había muy buenos delanteros. También recordemos que hubo mucho tiempo que se dejó de jugar con tres delanteros. De hecho, creo que si no recuerdo, fuimos nosotros que con Guardiola que se empezó a usar los tres delanteros de nuevo. Pero ha sido uno de los grandes tridentes de la historia del fútbol. disfrutable para cualquier fanático del fútbol, sea o no sea fanático del Barcelona. Un tipo muy joven, con mucho futuro por delante, yo creo que nos podía dar mucho. No soy de los que lo critico a él, yo creo que él va más empujado con el padre y con otra cosa. Yo creo que si que tuviera pensado irse así como hoy, creo que alguno de los muchachos del grupo nuestro lo escribía. No hubiese renovado hace poco para que fuera más difícil el irse, ¿no? Yo no creo que él se haya portado así como muchos dicen que pensó al Barcelona. El momento mercado. El mercado está, yo creo que está distorsionado totalmente. En el fútbol se puso la cláusula de la organización justamente para mandar a los jugadores que no se lo pudieran llevar. Cuando tú pones una cláusula de 120 millones, como para decir el contrario, es mío y no te lo va a llevar a menos que él quiera irse y va a tener que negociar muy alto. Sin embargo, hay dos o tres equipos que han, para mí, reventado el mercado, lo volvieron cualquier cosa. De hecho, hay muchos críticos ahorita. El Jürgen Klopp es uno de ellos que está pidiendo, por favor, que se nivele eso. Son el City, el PSG, pero todo esto sin duda lo empezó Florentino Pérez con el Madrid. Como conseguían los reales con su banquero, con sus negocios, con sus grandes movimientos raros, no le importaba pagar cualquier cosa. Entonces, ahí está, nosotros hemos fichado jugadores por 30, 40 millones que no lo pueden valer. Pero es que nosotros solamente no, el Madrid fichó un muchacho que es un juvenil brasileño por también 30 y pico millones de dólares. Son locuras. Entonces, claro, le llegan 220 millones al Barcelona, y el Barcelona va a ir a preguntar mañana por Alejandro Natanzi, y mi esposa va a decir que yo al 50 millones de dólares. Así de sencillo, porque saben que tenemos real. Entonces, esto hay que ser, yo tengo una opinión un poco dura, ¿no? Lamentablemente, hay que decirlo, yo creo que de los equipos grandes de Europa somos quizás el que peor ficha. Eso es lamentable. No sé por qué nos cuesta tanto o le cuesta tanto a la directiva cerrar los fichajes que necesitamos y punto. Perdón que te interrumpa. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, pero no solamente eso, somos también de los que peor venden. Porque es que no sabemos vender. Regalamos los jugadores. Mira, el Borussia Dortmund le vendimos a Bartra, si no mal recuerdo, fueron 6 millones de euros. Algo sí, así. Sí. Y bueno, y ahora mira lo que están pidiendo por Dembélé. Entonces, hay que irse muy lejos para acordarnos de Villa, para acordarnos de Ronaldo cuando se fue, de Ronaldo, de Ronaldinho. No hay que ir muy lejos para saber de Zlatan. De verdad que no hay que ir muy lejos para ver los malos negocios que hace la directiva. Que no podemos hablar de esta directiva, porque los otros nombres que yo acabo de nombrar fueron otras directivas. Parece que nos desesperamos en determinado momento. Yo creo que hay que quedarse tranquilo, sí. El Barcelona es el Barcelona. Fíjate que con todas las carencias, principalmente a mi forma de ver las cosas, una de ellas era el técnico, la temporada pasada con Enrique. A pesar de las carencias, llegamos a donde llegamos en todas las competencias. O sea, el Barcelona no va a dejar de ser el Barcelona. Entonces tenemos que bajar el nivel de desesperación y llegar corriendo a contratar, y si no contratar, hay que contratar a otro. ¿Para qué necesitamos a Paulinho, por ejemplo? Yo no voy a hablar bien ni mal de Paulinho. Es un tipo que juega en el equipo líder de la Liga China. Es un tipo que, bueno, si no vamos a la selección brasileña, está rindiendo muy bien ahora. Nos podemos acordar de los goles que le hizo justamente el Uruguay, lamentablemente para mí. Pero en ese puesto nosotros no es el puesto que necesitamos reforzar. De acuerdo. Entonces contigo. Vamos a comprar por comprar, yo no lo entiendo. Y no solo eso, es que compras un tipo que va para 30 años, a 40 millones de euros para tenerlo en la banca, porque él viene supuestamente de recambio de Busquets. Sí, sin duda. Mira, yo creo que nosotros hemos sido un equipo que ha hecho revoluciones en el fútbol, ¿no? La mayoría de los equipos grandes, hasta que el Barcelona demostró que invirtiendo en el fútbol menor se llegaba a grandes cosas, porque lo hacía, los grandes equipos no se preocupaban de eso, tenían sus equipos de menor, pero compraban y punto. Y yo creo que nosotros nos hizo sufrir mucho eso, porque soy lo que estoy convencido que el fútbol es un gran mercado de mucha mafia, donde muchos ganan dinero, principalmente la gente de la UEFA y la gente de la FIFA. Yo estoy convencido que la sanción a Barcelona por las tres cortes de fichaje que tuvimos vino por eso, vino porque el fútbol no podía aceptar que el equipo que lo estaba ganando todo y que estaba demostrando ser el equipo imagen del fútbol fuera el equipo que menos gastara dinero. Si vamos a esos años, a los años del 2003, 2004, digamos, más o menos, hasta el 2011, el Barcelona compraba un jugador por año y de repente reforzaba algo en alguna posición, pero compraba uno para el que necesitaba. Mientras que el Madrid gastaba 300, 400 millones, el Barcelona gastaba de repente 40, 50, 70, 120, cuando mucho. Entonces, yo creo que eso fue una de las cosas que dijeron, ¿saben qué? A esto hay que ponerle una tranca, porque si no, se nos viene el negocio abajo. El negocio de los fichajes se nos viene abajo porque el mejor equipo del mundo no ficha, forma sí. Jugadores. Así es. Entonces, para mí eso fue una de las cosas que pasó. Y yo creo que tenemos que seguir siendo revolucionarios en esto que está pasando. Quizás para los fanáticos va a ser un poco complicado, sería un poco complicado si llegara a pasar, yo no creo que pase. Pero yo creo que si lo hiciéramos vamos a tener el apoyo de muchos equipos serios de Europa. Yo agarraría esos 220 millones, sí, ficharía lo que pudiera. Pero se me complica Belé, se me complica el otro, se me complica Coutinho, se me complica lo que quiero fichar. Bueno, señores, ¿saben qué? Agarro y compro en 20 millones promedio los 10 mejores prospectos de 16, 17 años que hay en el mundo. Y dentro de 2, 3 años voy a tener un equipo que no me va a ganar ni llegar a una selección de gente. Y voy a tener 2, 3 años difíciles, fuertes, aguantando con lo que tengo, que no es malo, y con lo que más o menos pueda fichar de vez en cuando. Pero empiezo a poner a crecer la masía de nuevo, que la descuidamos mucho. Y yo estoy seguro que con eso va a haber gran equipo. Estoy seguro que, por ejemplo, uno de los equipos más serios que hay en el mundo, que es el Bayern de Múnich, no va a apoyar de inmediato y va a hacer lo mismo. El Bayern no ficha, no hace fichajes de grandes millones. Entonces, hay muchos que nos van a apoyar y vamos a tirar o el mercado para abajo, o que sigan haciendo lo que se les dé la gana a los tres grandes millonarios estos, que en algún momento lo van a sufrir. Sería un poco fuerte, pero no sé, una opinión muy personal. Mira, no sabes. Yo creo que podríamos ser otra vez pioneros en eso. No sabes lo que me gusta oírte decir eso, porque, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp donde estamos tú y yo, yo tengo muchos enfrentamientos, muchas veces, enfrentamientos amistosos, pues, con otros culés que dicen que la cantera no sirve para nada, que esto, que aquello. Y yo soy muy defensor de la cantera y me gusta ver que tú opinas lo mismo, ¿no? Yo lo que haría particularmente es esperar, darle la oportunidad a Deulofeu, ¿ok? Ver como, obviamente, ya estas negociaciones están a punto de, se supone que mañana domingo, ya el Borussia Dortmund fija posición definitiva sobre el caso de Dembélé. Entonces, si Dembélé se cae, yo simplemente no iría, como dices tú, a comprar cualquier cosa. Yo me aguantaría. Sí, de acuerdo. Y me aguanto, ¿sabes qué? Hasta el mercado de invierno. Porque en el mercado de invierno puede caer un crack, que es uno que a mí me gusta mucho para esa banda izquierda, que es Antoine Griezmann. Griezmann actualmente tiene una cláusula de rescisión de 200 millones. Pero ¿qué pasa? Que en enero, cuando se vuelven a abrir las puertas para el Atlético de Madrid para poder fichar a diestra y siniestra, pues entonces esa cláusula contractualmente baja a 100 millones. Y los 100 millones los tenemos hoy en día. No los tenemos si nos volvemos locos y empezamos a gastar. Pero si somos buenos administradores y nos aguantamos a lo mejor comprando a Coutinho y no comprando Dembélé o al revés, pues entonces yo creo que una buena inversión pudiera ser ir por el francés, que para mí hoy en día está entre los tres mejores jugadores del mundo. Es muy bueno sin duda. Mira, yo el año pasado, tengo un año y pico, hablando con los muchachos con los que jugamos fútbol, específicamente con un amigo que es de fanático del Juventus, cuando la Juve vende a Pogba y compra a Higuaín, de lo que otro compró. Sí, de Pogba y de Higuaín, que yo le decía que era una locura. O sea, el fichaje de lo que pagaron por Pogba, 100 y pico millones largos, que pasó a ser el jugador más caro del mundo en ese momento. Creo que todavía lo es, hasta que se compre, si se va a comprar el más caro ahorita fue Neymar. Sí, bueno, Neymar, pero por la cláusula de recesión, sí. No por negociación, ¿no? Claro, claro. O sea, por negociación fue Pogba. Y por el del Mónaco, el Mbappé, que están pidiendo como 180, ¿no? Creo. Sí, eso está casi a punto de mate también. Con el PSG, es una locura. Yo con no el sé PSG, por qué. Claro. Bueno, estos son señores que ni siquiera en su vida deben haber jugado fútbol. Que son familia, el City y él, entonces parece que tienen un pique entre ellos, a ver quién empieza a ganar cosas importantes primero. Derrochan el dinero como lo hizo en su momento Abramovich con el Chelsea, y no ganó nada hasta que se empezó a controlar. Cuando se empezó a controlar, empezó a formar el fútbol, el Chelsea empezó a ganar. Pero si tú te recuerdas, hace unos cuantos años, Abramovich ofreció 100 millones de dólares por Raúl. Raúl no se fue. Porque Raúl, yo creo que es uno de los tipos que moría en el Madrid, aunque el Madrid hiciera lo que le hizo. Es un loco. Son personas que nunca, no saben lo que es el fútbol y han destrozado el mercado a punta de billetes. Entonces, yo le decía que yo, por el único jugador, quitando los grandes momentos, por supuesto, quitando a Messi, quitando a Luis Suárez, porque aparte ya lo tenemos, quitando al mismo Cristiano y quitando a Neymar, por el único jugador que yo tiraría la casa por la ventana, intentaría mirarlo personalmente, me encanta, me parece que va a ser un súper jugador, es por Dybala. Yo creo que Dybala tiene todo para hacer dentro de muy poco, y si Neymar se fue para tratar de ser el balón de oro en algún momento, yo creo que cuando Messi lo debe de ganar, o Cristiano lo debe de ganar, ahí va a estar Dybala ya listo para ganar. Para mí es un super jugador. Pero tampoco lo pueden volver loco y pagar lo que no vale, ¿no? Pero yo creo que es el único jugador que tiende a valer bastante dinero hoy por hoy. Y es un jugador que, bueno, tratamos de llegarle y no pudimos. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo en eso de no volver loco y esperar hasta diciembre, hasta enero, el mercado de invierno, se pueden agarrar jugadores. Lo único malo, quizás, que agarremos de algunos jugadores que no puedan jugar la Champions este año, porque ya hayan jugado la Champions con su equipo. Pero bueno, en algún momento hay que hacer estos cambios, estas revoluciones, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Si el Barcelona cae en el juego, yo creo que va a correr el riesgo de meterse en grandes problemas financieros de aquí a 2 años. Problema financiero. Mira, vamos a entrar en detalle con Dembélé. A ver, Dembélé es un jugador, yo no sé qué tanto lo has visto tú, yo lo he visto poco. Lo vi, por ejemplo, en el partido de Copa de Alemania que jugaron hace como una semana con el Bayern. No participó mucho, pero dio la asistencia de gol. Ahora, es un jugador que tiene 20 años, ¿verdad? Fue comprado por 15 millones de euros, ¿verdad? Hace un año. Y bueno, nos lo están vendiendo, bueno, las cifras varían, pero por ejemplo Transfermarkt lo ubica que su valor real de mercado debería ser 33 millones de euros. Pero bueno, con todo esto que está pasando, con la locura que ha desatado el jeque, pues entonces, bueno, tenemos que nos están pidiendo alrededor de 150. ¿Tú crees que Dembélé debemos gastar ese dineral en él si al final el Borussia dice sí, te lo vendo? Mira, yo creo que de repente se podría negociar aunque al final son los 140, los 150. Yo trataría de hacer algún tipo de negocio con variable, como se había hablado en un principio. No sé si lo aceptará el dono para tratar de dejar un poco el golpe inicial, ¿no? El golpe grande. Era un muy buen jugador, sin duda un buen jugador y muy joven, eso es muy bueno. Pero no es un tiro al aire, o sea, no sabemos, no es un jugador que uno diga ya es un fenómeno y sí lo pago, porque no, es un jugador de esos que puede llegar a ser. Entonces, ese puede llegar a ser, es muy variable. ¿Cuántos jugadores hemos visto que han llegado al mercado europeo, sobre todo sudamericano, y se han quedado en ese puede llegar? Sí. Y entonces, es un riesgo bastante grande. Ahora, yo te comento, el año pasado lo vi un poco, me parece muy bueno. No lo vi en este partido contra el Bayern, no lo pude ver. Hablando con un amigo mío, fanático, yo creo que si no es número uno, es porque Rummenigge será el número dos del Bayern. Y conocedor del fútbol alemán como pocos por lo menos aquí en Venezuela, es conocedor del fútbol alemán a todo nivel. Él me decía que es muy bueno, muy, muy buen jugador, que él, siendo el Barcelona, aparte de él, creo que en España simpatiza más por el Barcelona que por el Madrid, él me dice que sí, que él lo compra, que a él le parece que es un tipo, que es de lo mejor que tiene en Alemania ahorita, y que él cree que sí vale. De repente vale 140, 50 y un poco de esa generación, pero me decía que él cree que puede ser un muy buen fichaje para el Barcelona, sobre todo por el estilo de juego del Barcelona. Opinión Bueno, personal. mira, Ay, no sé, la verdad que no sé si lo gastaría. bueno, te doy Como un te digo, me dato, parece mucho. te doy un dato que puede ayudar un poquito al análisis. La temporada esta que acaba de terminar de la Bundesliga, 32 partidos, 6 goles, 6 y 13 asistencias. Sí. ¿Ok? En Sí, Champions lo que League pasa es que jugó fue un jugador que, sí, dime, disculpa. En Champions League, 10 juegos, 2 goles y 6 asistencias. Entonces, no son números de superestrella, pues. Okay, es un jugador Correcto. en formación, en formación, y que se ve que si sigue su proyección se puede perder de vista, pero oye, 150 millones de euros, partner. Sí, hay que ver inclusive de esos 30 y pico de juegos en la Bundesliga, cuánto fue de titular, porque yo tengo entendido que inclusive no arrancó titular, se fue ganando el puesto. Entonces, es eso, un jugador en crecimiento, es un jugador que puede llegar a ser muy bueno, pero ojo, tanto como para pagar eso. Tú hablabas hace un rato del Efeo. Mira, yo creo que si el Efeo se mete en la cabeza. Primero, que ya demostró no ser la estrellita que él siempre se creyó ser, porque uno de los problemas del Efeo yo creo que es él con él mismo, ¿no? Yo desde que lo vi, cuando Guardiola lo poner, me pareció que tenía un futuro extraordinario. Pero él aparentemente es medio problemático él con él, se cree mucho más de lo que él, quizás sea de momento. Pero si sí se mete en la cabeza eso. Y principalmente se mete en la cabeza que va a jugar al lado de dos de los del mejor y de otro que es de los mejores jugadores actualmente del mundo y el mejor 9 del mundo. O sea, si tú te metes en la cabeza que va a jugar al lado de Messi, al lado de Suárez y atrás con la media cancha cuando va Iniesta, que por supuesto va a haber mucho menos minutos por su edad, pero con Rakitic, con Busquets, si viene de Coutinho, si se mete eso en la cabeza, yo creo que va a rendir muchísimo más de lo que los fanáticos de Barcelona creemos que va a rendir. Okay. Pero va a depender de él. Yo creo que la temporada de Del Feo va a depender exclusivamente de él y su cabeza. Sí, y Y que espero sea que sea capaz de hacer lo que tiene que hacer. y que sea disciplinado, porque el problema principal que él tuvo con Luis Enrique es que no le paraban los entrenamientos, le exigían que fuera un poquito más defensivo y él no quería defender. Bueno, yo creo que es cuestión también de maduración. Él ya está mayor, un poco mayor, y entonces, bueno, obviamente todavía es joven, pero espero de que haya aprendido su lección. Fíjate que yo le vi, disculpa, yo le vi varios partidos de Milan que corría y ayudaba mucho en defensa. Yo espero lo mismo que tú, que tú cuentas ahorita, que haya madurado y aprendido eso. Que el jugador que de repente tú le puedes decir, está bien, no te muevas cuando no quieres, es Messi. Y tampoco es así. Fíjate que Messi, con la llegada de Luis Suárez, cambió mucho su actitud en la cancha. Sí. Messi corría mucho menos de lo que corre ahora. Claro, Messi no está para correr. Messi está para jugar cuando la tiene y punto. Y todos lo saben. Pero cuando tú eres posible Messi y está la que hace Barcelona arriba y tú volteas y ves el jugador que va de pichichi o el mejor del mundo, como quieras llamarlo, se está reventando corriendo de un lado a otro personal para correr la pelota, tú dices, pues ya va, yo también voy a ayudar. Claro. Sobre todo entonces, que ellos tienen muy buen rollo, como dicen en España, y se llevan muy bien, y los niños van al colegio juntos, y se la pasan de vacaciones juntos, y todo eso sí se traduce en la cancha. Mira, el otro nombre que está en el tapete, y que también está, hay que decirlo, está en rebeldía con respecto a su club, es el de Philippe Coutinho. Philippe Coutinho ya es otro perfil con relación a Dembélé, ya es un jugador que ya está hecho, tiene 25 años, tiene experiencia en la Premier League, tiene experiencia en Italia, tiene experiencia en la misma España, donde jugó media temporada con el Español, experiencia en Champions, etcétera. Entonces, este sí es un jugador que no es una apuesta, es un jugador que yo creo que desde que llegue puede empezar a aportar, si se da. ¿Cómo ves tú el fichaje de Philippe Coutinho, Alejandro? Bueno, eso te creo que sí es un jugador que necesitamos. De los que están en el tapete ahorita, si tú me dices por quién hay que hacer todo el esfuerzo, creo que es por él. Porque nuestro jugador, idolatrado por todo, porque aparte fue impresionante lo que le dio el Barcelona, que es Iniesta, ya va en su parte de descendente. No aguanta una temporada completa, físicamente, ya se lesiona mucho más, todo su fútbol. Bueno, la calidad del fútbol no baja, pero su rendimiento en la cancha sí ha bajado, ya por cuestiones de edad, por lógica. Y es la posición ideal. Para mí, Coutinho no es el sustituto de Neymar. Para mí, Coutinho es el que va a terminar sustituyendo la media cancha a Iniesta. Sí. Que puede ir un poco más arriba. En un principio, sí, puede jugar con los dos, por supuesto. Pero ese jugador que necesitamos, que no va a hacer el trabajo Rakitic para mí es importantísimo. Para mí, Rakitic es el equilibrio de la media cancha. Que Luis Enrique para mí no lo entendía, porque Luis Enrique al minuto 60 exactamente lo sacaba en todos los partidos. Pero para mí es el equilibrio, esos jugadores que aunque no te des cuenta están ahí. Pero Coutinho yo creo que es un jugador ya hecho, muy buen jugador, tiene fútbol por todos lados. La selección de Brasil funciona como funciona, porque gracias a Coutinho Neymar juega libre totalmente en esa selección. Y puede hacer lo que quiere porque Coutinho está para armar y dársela a él para que se termine la jugada. Me parece que sí. Ese es el jugador que yo sí terminaría comprando como fuera. Ok. Aquí en Transfer Market lo tasan, de nuevo, lo que debería ser la lógica, 45 millones de euros, pero estamos en un mercado que es ilógico. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo trataría de priorizar este fichaje. Y en dado caso, bueno, ver qué pasa con Dembélé. Y yo no me daría muy mala vida si lo de Dembélé se cae. Porque, bueno, siempre lo podemos adquirir dentro de un año, dentro de un par de años. Porque, de nuevo, tiene 20 años. Ahora es que le falta para desarrollarse. Philippe Coutinho, este es el momento de adquirirlo. Y este es el momento, desde los 25 hasta los 30, 32, que te puede producir el máximo de su rendimiento. Ojalá se dé este fichaje. Sí. Ok, y el otro. Que Luis Suárez, que lo conoce porque jugó, y eso que jugó ya con Coutinho siendo un muchacho, porque ya hace 3 años, Suárez lo ha recomendado totalmente, ¿no? Es un jugador que de verdad vale la pena. No sé por cuál fue el motivo que hoy no jugó, ojalá que sea porque ya estemos prácticamente listos en la negociación, porque ni siquiera estuvo convocado. Dice que tiene una lesión en la espalda, pero tampoco van a decir que no están convocados porque no están negociando. O sea, ojalá que sea por eso, ojalá que sea que ya esté casi listo, pero hoy ni siquiera estuvo convocado con el líder, me parece que totalmente de acuerdo. Yo creo que en eso coincidimos prácticamente todos, ¿no? Barcelona tiene que ir por ese jugador, y como tú dices, si se cae el otro, no me doy mucha más vida. Ok. Mira, entonces te pongo otro nombre en el tapete que se ha estado rumorando menos que los anteriores, que es el de Jean-Michel Seri. Jean-Michel Seri es un mediocampista que juega en el Niza de la Liga Francesa. Es un jugador que obviamente no está tan bien tasado como los anteriores, no es tan mediático ni como Coutinho ni como Dembélé. Juega un equipo modesto de Francia y bueno, es un jugador, si se quiere, más por el perfil Xavi. Es un mediocampista que se asocia muy bien, que hace muy bien el pase entre líneas, que tiene buen disparo de larga distancia cuando hace falta. Pero bueno, yo no sé si a ti te han llegado rumores de este jugador. Yo lo que he visto, lo muy poco, no le he visto ningún partido completo. Lo que yo he visto de Seri, cuando vi que lo estaba mencionando por ahí en los distintos portales, me puse a verlo en YouTube, y bueno, se ve que tiene una calidad muy grande, y se ha estado ofreciendo al Barcelona. Siempre en las declaraciones ha dicho de que él es fanático del Barça, que le encantaría jugar en el Barça. Obviamente, brincar de un equipo modesto de Francia al Barcelona, pues sería un salto cuántico para él. A ver, ¿qué te parecía el fichaje de este? Yo no sé cuánto están pidiendo en este caso, pero obviamente sería muchísimo menos que lo que están pidiendo por los otros dos jugadores, Alejandro. Bueno, realmente lo he visto muy poco. No sé cuánto estarían pidiendo, justamente te iba a preguntar si sabías cuánto estarían pidiendo. No tengo ese dato. Pero, como decía mi abuela, tarde pillaste. O sea, vas a contratar a otro jugador para la misma posición, aunque es diferente, que acaba de contratar a Marcelino Paulinho. O sea, ¿por qué en vez de gastar los 40 millones en Paulinho de 30 años ya, no te la jugaste por este muchacho en un futuro para la posición de número 5? Ya que el jugador, digamos, ideal, a mí eso sí me dio mucha lástima que no se diera para el Barcelona, Verratti. Verratti a mí me parece extraordinario, de esos jugadores que salen pocos, así como él en esa posición, un jugador con corte, con marca, como buen italiano, pero con muchísimo fútbol. Es un tipo, a mí me encanta el fútbol de verdad. Sí, no sé, eso. Con las características que tú me acabas de decir de él, yo me hubiese jugado más por el francés que por Paulinho. Ahora te lo puedo comprar. Sí, no es francés, tiene nombre francés, pero él es de la Costa de Marfil. Él es marfileño como Yaya Touré. Okay. Entonces juegan al Niza, pero para Costa de Marfil. Debe ser mucho más barato, pues aquí lo tasa a Transfermarkt en 14 millones de euros. Estoy haciendo la relación. Bueno, vale menos de la mitad de lo que vale Dembélé, pues debe estar en el mercado loco, debe estar en unos 50 millones de euros más o menos. Bueno, ponle que tuviese gastado los mismos 40 que por Paulinho. Sí. Yo me lo hubiese jugado más por él. Y es más joven, porque tiene 26. Claro. Tiene 26. Claro. Okay. Claro, por eso mismo, por la edad, por la característica. Paulinho no es el jugador de característica del Barcelona, ¿eh? Paulinho es un tipo más metedor de piernas, más fuerte, más tipo tipo el 5 que juega de gratis la mitad de los partidos del Madrid, ¿cómo es? Casemiro. Es más o menos ese tipo. Sí, tiene más llegada que Casemiro, llega más arriba, pero no es un tipo con el fútbol que necesitamos en el Barcelona. El Barcelona, la clave del fútbol del Barcelona pasa por el jugador número 5, y por eso es que nosotros en esa posición hemos tenido los jugadores que hemos tenido. Sí. Y si lo vamos a cambiar, tenemos que cambiar nuestro estilo de juego totalmente. Bueno, Ok, nada, vamos a ver qué pasa mañana. Supuestamente entonces se despeja la incógnita con respecto a Dembélé. Vamos a ver si hay nuevas noticias de Coutinho. Eso, bueno, en cuestión de horas esto debe saberse. Y mientras tanto, bueno, te propongo un cambio de 180 grados. Vamos a hablar mañana de ahí el primer partido importante, pues la ida de la Supercopa. ¿Cómo ves ese partido? Va a ser en el Camp Nou. Este trofeo se juega ahí de vuelta. La vuelta es el miércoles en el Santiago Bernabéu. Entonces, ¿cómo te imaginas el partido de mañana? Mira, primero me lo imagino, como todos los últimos, muy intenso, con mucha intensidad realmente. Por lo que vi en pretemporada, yo te soy sincero, yo era de lo que estaba un poco escéptico con Valverde, lo sigo estando. Una pretemporada no quiere decir nada. A mí me pareció Valverde en la última temporada con el Atlético de Bilbao, aunque lo ponía a jugar intenso, bien, en determinados momentos bien, pero también yo le vi perder, por ejemplo, la eliminatoria en el Europa League contra el Gent de Bélgica, pero una eliminatoria imposible de perder, imposible de perder. Y es de la eliminatoria que la pierde más que el equipo, el técnico. Porque después de poder haber abierto el partido en la ida como se le daba la gana, inclusive en la vuelta visitante haber podido ganar, perdió unos partidos imposibles. Entonces eso me puso un poco, oye, ¿será o no será el técnico para nosotros? Lo hablamos también en el chat que estamos, ¿no? No sé por qué Barcelona no termina de contratar técnicos de nombre. Hay técnicos de nombre del mercado que cuestan dinero, bueno, pero que Barcelona tiene que tener un técnico que sepa manejar el banco. Yo pienso de Luis Enrique, que nos dio título, sí, porque agarró un Ferrari y lo fue bajando y lo terminó en un BMW, lo terminó entregando. El triplete que ganó con Enrique en su primer año lo ganamos porque ese equipo, a pesar de que Enrique funcionaba solo, porque era un equipo, y fíjate que ganamos 3-2-1, menos mal que se fue, porque si no, el año que viene estábamos en 6. O sea, no me terminaba de gustar, lo discutimos mucho. Sí. Es un tipo extremadamente terco. Sí. Yo no sé con qué vendrá Valverde. Es su primera prueba de fuego mañana, ¿no? Yo creo, por lo que vi la pretemporada, yo creo que el partido lo debemos ganar. Inclusive lo debemos ganar, creo que con una diferencia por lo menos de 2 goles. Tenemos que cuidarlo un poco. El Madrid está muy mal en defensa. La pretemporada de Madrid dejó mucho que desear. Y no dejó mucho que desear porque estaban de rumba. Dejó mucho que desear porque el equipo en defensa está muy mal. Es un equipo en la media cancha y arriba, pero principalmente en la media cancha. Mira, es un jugador que cuando se lo quitan, es la mitad del equipo que es el croata Modric. Que mañana... Pero la defensa está muy mal y lo tenemos que aprovechar. Pero ojo, ahorita que nombraste a Modric, mañana sí, no juega mañana. Hay que aprovechar esa ventaja, entre comillas. Sí, por eso mismo. Sí. Hay que aprovechar. Yo creo que se le cae la mitad del fútbol a ellos en la media cancha cuando no está Modric. Y la defensa estaba muy mal parada. Tenemos que aprovecharlo. En este momento, yo creo que el Barcelona está para sacarle la diferencia y por lo menos ganarle por 2 goles mañana. Ojalá que sea así. No sé cuál va a ser la alineación titular, si tú la tienes. Yo creo que por Neymar debería salir del feo, deberíamos salir con toda la traje. No deberíamos estar inventando, mucho menos con el señor André Gómez, que yo no sé cómo no lo hemos vendido. Si es verdad que la Juventus quería el jugador, habían que dárselo con un lacito, así mandado vía DHL, tómalo. Mira, ofrecieron... Cualquier jugador que... Ofrecieron 65 sí. millones y dijeron que no, los tercos de esto. Por favor, sí. Si a mí me ofrecen 65 millones por André Gómez, no solamente lo gano, sino que me digo, la cena de la firma la pago yo. El brindis lo pago yo. Bueno, porque mira. Es un jugador que no es que le quedó grande la camiseta del Barcelona, sí, es que toda la camiseta te queda grande. Lo vimos ahorita en la Copa Confederaciones. Con Portugal no jugó a nada, a nada. O sea, Portugal llegó donde llegó porque es un equipo de esos que va teniendo suerte y que bueno, que tienen a un gran jugador como el Cristiano, que cuando el equipo la necesita es el que la meta dentro. Pero Portugal no jugó a nada y se supone que el fútbol tiene que pasar por los pies de él, de Gómez. Sí. Yo la verdad que lo hubiese regalado prácticamente. Mira, yo tengo bastante clara la alineación, excepción hecha del lateral derecho. No estoy seguro si va a salir con el portugués, fichaje de Semedo, o va a ir con Aleix Vidal. Esa es mi única duda. Yo creo que lo demás está bastante... A mí me gusta más Aleix Vidal. ¿Perdón? A mí personalmente prefiero a Vidal por ahora. Yo también. Creo que Vidal tuvo la mala suerte de lesionarse cuando empezó a levantar y a agarrar confianza, y hay que dársela. Yo creo que Vidal puede ser un buen lateral. Sí. Yo esperaba mucho de él y bueno, yo creo que fueron más problemas con Luis Enrique que el resto. Sí. Y yo me iría por él. Yo personalmente prefiero a Vidal que a Semedo por ahora. Sí, del resto lo tengo bastante claro. No, no sé si le dará por poner a Siles en la portería, espero que no. Mucha más tranquilidad sí, me da Ter Stegen. La pareja central está sí, clara. Jordi Alba en lateral izquierdo. Pues la media es la media titular, Busquets, Iniesta y Rakitic, y arriba la nueva MCD, que sería Messi, sí, Suárez y Deulofeu. Bautizo de fuego para Deulofeu, esperemos que lo aproveche bien su oportunidad, y bueno, pues ahí va a tener Alcácer esperando para cualquier cosa. Que a mí me hubiera gustado también que saliera en el mercado Alcácer, pero no fue así. Sí, no fue ni parecido a lo que esperábamos. Pero yo sí espero que de los peores aproveche esta situación. Tiene que aprender porque aparte va a jugar al lado de dos tipos que lo que menos son egoístas. Luis Suárez llegó al Barcelona como el gran 9 y tuvo 9 partidos sin hacer goles, pero ya había hecho como 8 asistencias en esos partidos. Y demostró y le enseñó a Neymar que con ese equipo no se puede ser egoísta. Y yo espero que este chamo aprenda eso. Yo sí creo que va a bastante igual, así sea. Sí, señor. Y para los detractores que mañana se entrenan con un gol, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Claro que sí. Bueno, entonces yo creo que vamos a ir cerrando de una vez. Tenemos bastante, bastante redondito el podcast. Yo te quiero agradecer tu participación. Bueno, tremendo fichaje que hemos hecho para esta temporada en los eternos rivales. Ya para la próxima vez espero pues que estén nuestros contertulios madridistas para que haya una polémica bien sabrosa, como nos gusta. Y bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Lo importante mañana, Alejandro, es no permitir goles, porque si tú permites goles, ya después más complicada la vuelta. Sí. Bueno. Sí, es lo importante es eso, aprovechar el momento de la defensa de ellos y no permitir goles, y bueno, sacar adelante el partido y creo que le vamos a quitar la primera copa del año ya al Madrid. Así es. Yo aprovecho para recordarle a la audiencia nuestros puntos de contacto, que en primer lugar es la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol, el blog rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Alejandro, bienvenido de nuevo y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias por la invitación y sí, esperemos continuar apoyando este proyecto tuyo que la verdad que es muy agradable, muy sabroso de participar. Sí, señor. Bueno, chao. Ara estem d'acord. Los anys plens d'afanys són molts gols que hem cridat i s'ha demostrat que mai ningú no ens podrà torcer. Blau gran al vent, un crit valent tenim. No vols ser tothom, Barça, Barça, Barça. Blau gran al vent.